pues yo creí que no íbamos a caber, pero sí que cabemos. Y es que hay algunos enfermos también y algunos fallecimientos, después nuestra hermana hablará. Y nos faltan bastantes hermanos hoy, pero bueno, estamos los que estamos y estamos muy a gusto en este lugar. Me encanta más, me gusta más que el otro, este es más acogedor, ¿verdad? Más familiar, el otro hace muy distante. Ya estoy viendo a ver si el nuevo lugar que tengamos en el futuro se parece a esto, ¿no? Bueno, hace un mes, claro, hace un mes ya que estuvimos aquí. ¿Quién se acuerda? Ha pasado rápidamente. Es una de las cosas cuando... El otro día, el lunes pasado, me dijeron de preparar para hoy, pues... lo primero que hay en la cuenta es eso, un mes se ha pasado sin darnos ni cuenta. Es tremendo, me estoy haciendo cada vez más viejo y no me entero. Pues no me entero, era pura verdad, no me entero, porque yo, gracias a Dios, estoy muy, muy a gusto y muy bien. Pues bueno, el mes pasado nos trajo a Jorge un tema básico. Nos habló de la Iglesia, ese pasaje de Hechos, la Iglesia primitiva, lo que hacía, lo que veía, el resultado de sus hechos, cómo se amaban, cómo se atendían los unos a los otros, cómo cubrían sus necesidades vendiendo sus posesiones, cómo recibían a muchas personas como consecuencia de su testimonio en la iglesia, cómo iban predicando por todo lugar. Y era un tema apropiado para nuestra nueva andadura. Bueno, pues yo esta mañana voy a seguir con estos temas fundamentales. Son cosas que todos sabemos. No voy a traer nada nuevo, como tampoco había nada nuevo el domingo pasado, pero que nos viene bien refrescarlo y recordarlo, porque se nos olvidan las cosas. Yo ayer estuve llamando a mi nieta todo el tiempo, Alicia, y se llama Sara, que se nos olvida. somos tan frágiles que se nos olvidan las cosas. Pues bien, yo quiero traer esta mañana a vuestra mente y a vuestro corazón, hermanos, algo muy básico. Y que tiene que ver con la razón de estar aquí. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos consideramos iglesia, pueblo? ¿Por qué nos exhortamos y nos animamos a amarnos unos a otros, a ayudarnos? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué somos un pueblo en medio de un pueblo? ¿Por qué somos una familia en medio de muchas familias? ¿Qué hay de diferente en nosotros? ¿Por qué somos tan distintos? ¿Por qué tenemos que ser tan distintos? ¿Tenemos que ser tan distintos? ¿Estamos contentos por serlo? Muchas preguntas que se podrían lanzar aquí como consecuencia de este pasaje. El pasaje lo tenéis en primera de Juan, que ya lo sabéis incluso de memoria, capítulo 2, versículo 15. No, algunos ya lo sabemos, no améis... No améis al mundo, lo sabemos todos de memoria. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es un pasaje que yo creo que todos lo sabemos de memoria. Lo hemos recitado, leído miles de veces. Yo al menos lo he leído a lo largo de mi vida miles de veces. Y es curioso porque cuando estaba esta semana meditando en él, hace apenas yo creo que 4 o 5 meses prediqué en otra iglesia sobre este pasaje, pero a mí no me gusta repetir lo que dijo en un sitio, porque es que nunca se agota un texto. Prefiero enfocarlo desde otro punto de vista diferente al que lo hice anteriormente, y me alegro porque eso me va enriqueciendo, me ayuda a mí mismo a ampliar la visión y el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se agota con un simple enfoque, tiene muchos enfoques. Y como dije el domingo pasado, ¿fue el domingo pasado que estuve en Hortaleza? O hace 15 días, ya no me acuerdo, hace 15 días, sí. Pues en todo versículo, todo texto de la Biblia depende de su contexto. nunca interpretéis ni os quedéis con una lección de un texto sin mirar el contexto en el que está escrito, porque en el contexto está la razón, el por qué se dice. Y en este pasaje, como todos, tiene un contexto. Y viene a continuación, pues, de ese nuevo mandamiento que da el Señor, de que nos amemos los unos a los otros, y después dice: os he hablado a vosotros padres, ¿por qué? Porque sois fuertes en el Señor. Os he hablado a vosotros hijos, porque habéis aprendido la palabra y estáis y vencéis al maligno. Entonces está hablando de una guerra espiritual. Y como consecuencia de ello, entonces pronuncia estas palabras que tienen un gran significado. Es un texto que además a veces se presta, por eso cuando se toman los textos fuera de su contexto se prestan a muchas malas interpretaciones. Y una mala interpretación que hay de este texto es escoger la idea de que Dios nos quiere meter en un cubículo como este y apartarnos del mundo. Pero esa no es la idea. Esa idea la sacan algunos. Algunos que quieren ser muy piadosos y muy cristianos, pero no es esa la idea del texto bíblico. Aquí Dios no nos está diciendo apartaos del mundo. Entre otras razones, si leéis a Pablo en Corintios, cuando está hablando de apartarse de los que obran mal, dice: no os digo que os apartéis de los que obran mal, porque entonces no podríais vivir en el mundo. Os digo que os apartéis, no comáis siquiera con aquellos que se dicen que son cristianos, pero después obran como si no lo fueran. O sea, demuestran con sus hechos que no lo son. Con esos que no son cristianos, pero que presumen de serlo y que se cobijan en el nombre de Cristo y que lo ponen como excusa, pues esos ni siquiera comáis. Pues son unos hipócritas. O sea, en el mundo estamos y con el mundo tenemos que vivir. Pero no tenemos que claudicar ante la hipocresía y ante otras muchas cosas más. Así que no es ese el mensaje que hay que sacar de este texto. Cuando la palabra dice, el Espíritu Santo dice: no améis el mundo, está refiriéndose a una cosa muy concreta. ¿Quién es este mundo? No es la naturaleza, evidentemente. No son las montañas, no son las flores, no son los árboles, no son los colores que nos rodean. No es la creación. El mundo al que se refiere es la mundanalidad, es decir, el hombre con sus hechos, la vida que ha fabricado, que está fabricando el hombre. El hombre ha recibido unas facultades, una inteligencia, unas capacidades, unos dones, unas habilidades, la capacidad de descubrir, de investigar, de ver cosas. El hombre ha recibido mucho de parte de Dios. Pues lo que está haciendo el hombre con esas capacidades que ha recibido es el resultado de lo que vemos, es lo que llamamos mundanalidad o mundo, lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros hemos recibido capacidades para administrarnos, pero la verdad es que no nos estamos administrando bien. El mal uso de las capacidades recibidas, ¿en qué dan? ¿Qué fruto nos están dando? Pues que 900 millones o 1.000 millones de personas padecen hambre. ¿Por qué padecen hambre? Porque nosotros no estamos usando bien las capacidades que Dios nos ha dado. Nosotros hemos recibido capacidades de sentimientos, capacidad de amar. Pero lo estamos usando mal. Porque prácticamente no hay país en el mundo que no esté en guerra. Y si no está en guerra, como España ahora mismo no está en guerra, nos damos tortas todas las que queremos continuamente en la calle o donde quiera que sea. Porque no usamos bien las capacidades que hemos recibido. Y así podríamos decir, la lista sería enorme y nos pasaríamos todo el rato que tenemos enumerando la cantidad de cosas que hacemos mal. A pesar de lo listos que somos. Porque nos creemos muy listos. De hecho, tenemos una inteligencia prodigiosa. Yo cada vez que pienso en esta capacidad, digo: Señor, ¿cómo es posible que alguno diga que descendemos de los animales? Pero si es que no tiene ni lógica, no se la puede coger por ningún sitio esa idea. aparte de no poderse demostrar. La inteligencia, las capacidades, los sentimientos, la espiritualidad que hay en nosotros. Todo eso nos ha sido dado. Pues bien, el resultado, lo que estamos haciendo con todo eso, es guerra, hambre en Etiopía, guerra en Afganistán, guerra en Irak, armamento en Irán, el otro por aquí y el otro por allá, un desastre. Ahora, lo que entonces trata de, lo que viene a decirnos el texto justamente es a respondernos ante toda esta situación, todo este estado de cosas. Y principio diciendo, jóvenes, vosotros que sabéis muy bien de lo que voy a hablar, os digo lo que os voy a decir para que lo tengáis muy en cuenta. Vosotros, jóvenes que habéis salido de ahí y estáis siendo vencedores, que estáis cumpliendo la palabra de Dios. Padres, vosotros que estáis, ¿sabéis lo que digo? Pues bien, vosotros que estáis ahí en lugar de firmeza, entonces vosotros pensad en lo que os voy a decir. Y es como si nos dijera, vosotros, hermanos de Elipa Hortaleza, que habéis salido, que habéis renunciado a muchas cosas, que habéis salido de ese mundo, porque no os gusta ese mundo que estamos fabricando, a vosotros que no os gusta. Por eso habéis salido, por eso os reunís en torno a Cristo, en torno a la palabra de Dios. Pues a vosotros que estáis en esa posición, os voy a decir, os voy a recordar algo importante. No améis el mundo. Ya lo conocéis. Vigilaros. Examinaros. No améis el mundo. Ahora, este mundo es ese mundo caído al que, no obstante, Dios ama con compasión eterna. Una gran compasión. Tanta compasión que le ha dado, le ha hecho hacerse hombre, ir a un patíbulo, a una cruz, morir por este mundo que lo desprecia, que le ha dado la espalda, que es un mundo ruin, egoísta. Él, no obstante, lo ama con compasión. Luego, el amor, cuando dice no améis al mundo, no está refiriéndose a ese amor compasivo, que él ya lo tiene. Y nosotros, que somos hijos suyos, también lo tenemos que tener por este mundo. Entonces tenemos que distinguir dos tipos de amor. El amor. Hay una palabra muy rara que se me ha ido de la cabeza. Bueno, el amor que nos lleva a desear, a gustarnos, a resultarnos simpático. O sea, queremos este mundo porque nos es simpático, porque nos gusta, porque nos apetece. Ese amor no es el amor que Dios tiene por este mundo. El amor que Dios tiene por este mundo es un amor compasivo que se compadece de su situación y lo quiere sacar de ahí. Bueno, nosotros tenemos que tener ese amor, pero no el otro amor. Y la palabra no me viene, así que la vamos a olvidar. Pero está, yo creo que la idea está captada. Nosotros no podemos amar a este mundo por lo que hace. Podemos amarle con compasión por lo que padece a causa de lo que hace. Podemos amarle porque los padres no se entienden con los hijos a causa de su problema. Y tenemos compasión de esa falta de relación. Y tenemos compasión del hombre que se pelea con el hombre, de la nación que se arma contra otra nación. Tenemos compasión de los que luchan contra otros, de los egoístas que solamente quieren cosas para sí y que producen mucha miseria. La crisis financiera que estamos atravesando en este mundo es culpa de unos pocos egoístas, o muchos egoístas, que no se conforman, no les bastan los millones que tienen. Están enterrados en millones, pero no son suficientes. ¿Quieren más? No améis este mundo. Las cosas que hay en el mundo. No améis este mundo ni las cosas que hay en el mundo. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuántas cosas hay en el mundo? Porque en el mundo hay muchas. ¿A qué cosas te refieres, Señor? Porque en el mundo hay muchas cosas. Y algunas son muy bonitas. Las que tú has hecho, Señor, son tan bonitas. Por eso decir, no, no se refiere a lo que él ha hecho, se refiere a lo que nosotros hacemos. No améis este mundo ni las cosas que hay en este mundo. Y dice, y él, aquí la palabra ya nos dice las tres cosas que hay en este mundo, que este mundo nos puede ofrecer y que nosotros ya conocemos. Porque hemos salido de ahí o estamos saliendo de ahí. Tres cosas que el mundo nos ofrece y que no necesitamos. Tres cosas que el mundo nos ofrece y que conocemos muy bien. Por eso el hecho de que la palabra de Dios incluya esto es muy importante. Porque nos está hablando de cosas que ya conocemos, no de cosas que no hayamos ni siquiera percibido en la vida, ni las hayamos visto. Son cosas que además padecemos, las llevamos puestas, son propias de la humanidad. Los deseos de la carne. Ahí estamos todos metidos, cristianos y no cristianos. Me podemos hacer aquí un ejercicio. ¿Cuántas veces has pensado en durante el día de ayer? Alguien una vez me confesó que había pensado 19 veces en lo que no debía a lo largo de un solo día. Hoy 19 veces las he ido contando. Que me ha venido el pensamiento que no me tenía que haber venido. Pero me ha venido. 19 veces que he tenido que estar rechazando el pensamiento. Perdón. Rechazando el pensamiento. Los deseos de la carne. También se podría decir la lujuria de la carne. Mira, está demostrado. Y aunque aún incluso los que no creen en Dios, si es que los hay, lo saben. El ser humano necesita un control, una ayuda para controlarse a sí mismo. Porque nos es muy difícil, prácticamente imposible, controlarnos a nosotros mismos. Controlar nuestra carne, la concupiscencia de nuestra carne. Es imposible controlarla. Especialmente a unas edades más que a otras. Y ahora me he venido imágenes de cuando yo era niño, jovencito, y es que había que estar echando pelotas fuera continuamente, 19 y 200 pelotas fuera continuamente, porque no, y llega ya un momento y dice, Señor, ¿hasta cuándo tengo que decir que no? basta ya. Precisamente porque nosotros necesitamos alguien que nos ayude, es por lo que el Señor Jesucristo vino anunciando el reino de los cielos y llamando al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Tomar la decisión de abandonar, de rechazar, de despreciar, odiar los deseos de la carne. Ese es el arrepentimiento. Señor, estoy tan harto ya, que no quiero más de esto. Ayúdame a dejarlo. Perdóname y ayúdame. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Pero el diablo no se cansa. Lo hemos hecho, nos hemos levantado, perdonados, arrepentidos, con la ayuda y la bendición del Espíritu de Dios, pero no obstante, la tentación sigue ahí, y nos moriremos con ella. Esto es lo que tenemos que aprender. Que eso está ahí. Que hemos salido de este mundo. Pero seguimos en él. En la práctica. Por eso, nosotros tenemos que no poner los ojos en los deseos, no tenemos que entregarnos a los deseos de la carne, sino batallar contra ellos con la ayuda y el poder del Espíritu de Dios. Sin la ayuda de Dios, el ser humano es presa de los deseos de su propia carne, el apetito descontrolado de cualquier cosa, de la comida mismo, lleva al exceso, o de la no comida, también lleva al exceso, la anorexia, lleva a la lujuria, lleva al vicio, con todas sus consecuencias. Y si nosotros, que lo sabemos, no lo tenemos ahí presente, vamos a pagar, vamos a vivir muy tristemente y vamos a pagar también las consecuencias, porque el Señor dice, eres cristiano, pero todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. O sea, que si tú vas por el mundo mintiendo, estate tranquilo, por muy cristiano que seas, por mucho que te hayas convertido, y no lo pongo en duda, si sigues mintiendo, el Señor dejará que te cojan. O, por muy cristiano que seas, por mucho que te hayas arrepentido, si tú das rienda suelta a los deseos de tu carne, vas a ir, vas a abocar a donde no debes. Y llegará el momento que el Señor, que te habrá hecho llamadas, te habrá advertido, llegará el momento en que hará que recibas la galleta que mereces, que necesitas. Y puede ser que esa galleta pues tenga que ser tan fuerte que a lo mejor tiene consecuencias y te deja la cara torcida para toda la vida. Porque hay cosas que hacemos que tienen consecuencias de larga duración, por culpa de no haber salido en el momento oportuno. Cuando el Señor te estaba tendiendo su mano, su ayuda, te estaba hablando, te estaba tocando el corazón, ese no es el camino. Por eso, hijitos, padres, no améis el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Voy a dar dos ejemplos, no sé si tengo tiempo. Ya no tengo tiempo. Bueno, voy a dar dos ejemplos. Mirad, nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes. Hay dos ejemplos que nos hablan mucho de muy claramente de estas cosas. La tentación de Jesús. El Señor Jesús, como sabéis todos, fue llevado al desierto para ser tentado, ahí 40 días y 40 noches, ayunando. Y cuando se cumple el 40 días, el día 40, le dice la Escritura que aparece el diablo por allí, de paseo. ¡Qué de casualidad! Se presenta allí. Y lógicamente el texto antes te dice que el Señor Jesús sintió hambre después de 40 días y en ese momento se presenta al diablo. Ahora que tiene hambre, hombre, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿cómo es que pases hambre? Estás tonto, pasando hambre tú, si puedes coger y hacer que las piedras se conviertan en pan. Tú ahora colócate en el lugar del Señor Jesús y dices, pues yo tengo más guay, pero la verdad es que soy tonto, ¿eh? Mira la trampa. Es la trampa de la carne. Tú tienes hambre y puedes satisfacerla. ¡Satisfácela! Sin mirar cómo. El cómo es lo de menos. Además, tú lo tienes a la mano. El cómo es lo de menos. ¿Qué está haciendo el diablo? Aprovechando el hambre, fomentándola, alimentando a su vez la vanidad. Demuestra quién eres. No seas tonto. Tú tienes poder. Es lo que estás diciendo, ¿no? Eres hijo de Dios. Demuestra lo que eres. Entonces el Señor, ya sabéis cómo le responde. Mira, hijo mío, el hambre del cuerpo, de la carne, no tiene ninguna importancia ante el hambre del espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios te dice que te calles y que no tentarás al Señor tu Dios. Así que no te pases de listo. Porque yo sé cuándo me tengo que alimentar y cuándo no me tengo que alimentar. Y el hambre es algo que mi Dios me dará fuerzas para soportar. Porque es más importante la palabra de Dios que el hambre de la carne. Me da respuesta. Pues tienes las cosas claras. Y tú mismo que tienes el poder para hacer el pan, en la piedra pan, tienes el poder para decir al diablo, márchate, y no quiero nada contigo. No tienes nada conmigo. Eva es otro ejemplo. Dice que después de recibir la tentación, que seréis como Dios, que sabréis el bien y el mal. No, hombre, no, no vas a morir por comer de ese árbol. Entonces, cuando lo lleva, después de hacerle la tentación y en medio de ella, el diablo le lleva ante el árbol, dice que vio que el árbol era bueno para comer. Oye, pues lo que me está diciendo no tiene, no es ninguna tontería, porque este árbol se ve que es bueno, que es, oye, es apetecible. ¿Qué me va a pasar? Ah, sí, lo que me va a pasar es que voy a ser como Dios. Entonces Dios no quiere que yo sea como Él. Entonces, como tiene envidia de mí... Voy a seguir adelante con más rapidez, porque quiero llegar al final. La concupiscencia de los ojos. Mirad, nosotros tenemos que ser responsables. No todo ayuda. Nosotros a veces nos tragamos la violencia o el sexo de las películas o de lo que nos pongan por delante como si fuésemos ¡bam! ¡Bam! Cosas que no ayudan para nada. Los ojos son unas grandes ventanas o unas grandes avenidas por donde entran, por donde nuestra carne resulta estimulada con lo que ve. Hay una frase que no la voy a repetir, dice, si tal cosa veo, tal cosa quiero. O dice ya otro refrán que dice, corazón que no siente, corazón que no, ojos que no ven, corazón que no siente. Porque lo que nosotros vemos, automáticamente lo apetecemos, si es que no lo tenemos y nos gusta. Entonces, hijitos, tenéis que saber dónde tenéis que poner los ojos. Hay cosas que merece la pena recrearse en ellas y hay cosas que no merece la pena ni mirarlas. Y vosotros tenéis que saber qué es lo que merece ser visto y lo que no merece ser visto. ¿En qué tiempo, vuestro tiempo, en qué lo vais a emplear? ¿En mirar porquerías? ¿Cosas desagradables que no tienen por qué ser vistas? ¿Por qué tengo yo que aguantar lo que me ha fabricado y me ha llevado a la pantalla una persona que está como esté? Que sea lo que quiera, que haga lo que quiera y que lo vea quien quiera. Pero yo selecciono lo que tengo que ver y lo que no tengo que ver. Porque sé que lo que vea me va a afectar. Recuerdo cuando iba de cine al niño, donde el niño iba al cine. Y recuerdo que todas las películas me impactaban. Yo o salía llorando, o salía maquinando cosas. O salía estimulado en algo. Nunca era inocuo. Nunca. El Señor Jesús lo llevó también al templo, en esta ocasión fue a lo alto del monte, y le mostró, dice la Biblia, que le mostró el diablo al Señor todos los reinos del mundo. Le llenó los ojos con los reinos del mundo. El diablo sabe cómo tentarnos, sabe cómo somos. Dice, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo tuyo. Otra vez el Señor lo deja seco con su respuesta. Sin embargo, Eva vio que el árbol era agradable a los ojos, dice textualmente. Agradable a los ojos. Ya había aceptado la idea de comer. Solamente estaba comprobando que aquello realmente le venía bien. Era bueno para comer y ahora era encima agradable a los ojos. Le era simpático. Lo que estábamos hablando antes es el amor que no se debe de tener a las cosas del mundo. Oye, qué simpático, mira qué chico más majo, qué bien lo hace. Robar al prójimo, por ejemplo. Que es lo que nos hacen creer en muchas historias que nos cuentan en la pantalla. Te hacen al malo, te lo hacen simpático, porque es muy fácil hacer simpático al malo. Guaperas, alto, rubio, ojos azules, de buenas maneras, simpático, atento, regala flores, que es cuidadoso con las mujeres y con los hombres. ¡Qué machico más majo! Agradable a los ojos. Que le digan a David lo que le costó el mirar donde no debía, o lo que le costó al otro allá en el desierto, a Acán, que le prohibieron no tocar el anatema, pero él vio un abrigo de unas vestiduras y unas, se le fue la cabeza. Era agradable aquello. Y la tercera cosa que nos ofrece es la vanidad de la vida. Esta es la vanagloria de la vida. Esta quizá es para nosotros los creyentes el peligro más grande. No tiene que ver con la suciedad de la carne. Tampoco tienes que mirar. Bueno, te entra la vida, sí, te entra la vida por los ojos, pero la sientes dentro. Eso es algo que cuando tienes algo y no lo tienes, cuando no eres nadie y quieres ser alguien, cuando eres un pobre y quieres ser rico, cuando quieres, no tienes ninguna influencia pero quieres ser poderoso y vas creciendo con ambición y queriendo lo que no tienes, y por alcanzar lo que no tienes te metes en 20.000 cosas. Cuando quieres dar cuenta, estás atrapado, tienes que mentir, tienes que salir corriendo, tienes que defraudar, tienes que engañar. Porque quieres ser alguien, y para eso tienes que tener dinero. Y para tener dinero tienes que trepar como sea. Y si para trepar tienes que subirte encima del hombro de cualquiera, te tires. Y tienes que apartar a alguien y quitarlo del medio y hablarle mal y desacreditarle, lo desacreditas. Porque tú lo que quieres es alcanzar la cima y quieres tener. La vanidad, la vanagloria de la vida, la soberbia de la vida. Hay una forma, el texto dice, textualmente dice, la ostentación arrogante que produce la opulencia y el poder. ¡Yo! ¡Es el yo! Es el pecado más grande, la debilidad más grande que tiene el ser humano. ¡Yo! ¡Yo y yo! Y ese yo nos sale cuando, en todas partes. Cuando te casas, te sale con tu marido o te sale con tu mujer. Te sale con tu padre, te sale con tus hijos. Te sale con tus hermanos. Te sale con el jefe, aunque tengas que ir para... Aparentemente vayas como un gusanito ahí, pero pues yo lo llevas ahí el día que puedas, le vas a hacer, te lo vas a cobrar. Está ahí, el yo. Y si alguien cree que no lo tiene, está equivocado, no se conoce a sí mismo. Quizá no lo tiene, no lo ve, porque está tan, a lo mejor tan hundido, o una pobre persona que está muerta de hambre, medio muerta de hambre, no le hables del yo, lo que quiere comer, efectivamente, eso está. Pero cuando estás sano, estás bien, estás normal, ahí lo tienes. Y que no te griten dos veces seguidas. Que no te falten al respeto. Ah, ¿es que eso es malo? ¿Permitir que te falten al respeto? No, eso no es bueno permitirlo. Pero lo puedes hacer sin el yo. Hay muchas maneras de hacerlo. En el Señor puedes hacerte valer. Pero ahí está la vanagloria de la vida. la vanagloria de la vida, pues ves esa, la tentación del Señor, que le hicieron al Señor, también va en esa dirección, cuando es llevado al pináculo del templo, y dice dice, no, si eres hijo de Dios, tírate, y el Señor, Dios va a mandar a tu padre, va a mandar a sus ángeles, para que no tropiece tu pie en piedra, tropiece tu pie en piedra. Y además es un texto bíblico, el diablo se atreve a tentarlo con un texto de la palabra. La astucia, esa astucia la tenemos que tener nosotros presente, porque el diablo nos va a querer engañar de todas maneras, poniéndonos pensamientos que no nos podemos ni imaginar. Dice que Eva, cuando vio el árbol, dice que lo vio que era deseable. Fijaos, cada palabra que emplea, deseable para adquirir sabiduría. Es decir, todo lo que el diablo le había dicho, serás como Dios conociendo el bien y el mal, ya lo estaba deseando. Entonces, cuando mira el árbol, lo ve tan bonito, qué bonito, qué buena oportunidad de alcanzar lo que quiero. Deseable para alcanzar. ¿Pero por qué era deseable para ella el árbol? Porque ya quería aquello que el diablo le había ofrecido. Lo quería, lo amaba. Hermanos, tener la palabra está muy clara. Nosotros tenemos que saber lo que somos, dónde estamos y lo que queremos. Y la palabra nos ayuda a ello, llevándonos a considerar todas estas cosas. Queridos, estáis en el mundo. Mirad, yo os dejo en el mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como os la da el mundo. El mundo os va a aborrecer. En el mundo tendréis aflicción. No os voy a quitar del mundo. Os dejo aquí. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y si yo lo he vencido, vosotros también lo vais a vencer. Porque el que está en mí, las mismas obras que yo hago, él hará también, y aún mayores que ellas hará. Así que estamos en el Señor. En medio de un mundo que pasa, que no se queda aquí permanente, es un mundo que pasa, y ese es el último mensaje y no nos podemos entender más, es un mundo que no es permanente, porque el mundo pasa y todos sus deseos, es lo que tenéis que tener muy presentes, que hermanos queridos, hijos míos, dice el Señor, que el mundo pasa y todos sus deseos. Pero la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y vosotros estáis en ese camino. Una de las cosas que el diablo va a intentar hacernos creer a los creyentes, que lo intenta, que lo está intentando, que lo ha intentado, que lo seguirá intentando, hermanos, es distraernos para que no nos demos cuenta de que estamos de paso en esta tierra. Y el día que el diablo consigue esto en nosotros, nos va a hacer, va a tener una gran victoria. Porque entonces, los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos, la vanidad de la vida, pues son lo más normal. Si mi destino es esta tierra, sacarle a este mundo lo que pueda, pues entonces ahí está. Pero nosotros no estamos para vivir esta vida. Estamos para vivir una vida de victoria, venciendo al mundo, no siendo arrastrados por la concupiscencia de la carne, no siendo arrastrados por la concupiscencia de los ojos. Mirad, ¿qué dijo Jesús en cuanto al tema de los ojos? Voy a mencionarlo a pesar del tiempo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo fuere bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará tenebroso. Y si las tinieblas que hay en ti, si tu ojo es tenebroso, ¿cuántas no serán las tinieblas que hay en ti? Es decir, mira, Si en ti hay luz, cuando tu ojo mira las tinieblas, lo rechazará, porque la luz que hay en ti rechazará las tinieblas. Pero si en ti hay tinieblas, o hay tibieza, si hay tinieblas, algún tipo de tinieblas, y tu ojo, por tu ojo asoman, será atrapado rápidamente por las tinieblas que hay fuera. Y entonces, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es decir, nosotros tenemos que fortalecernos en la luz de Dios para poder rechazar las tinieblas de fuera. Y siendo luz, ayudar al mundo que nos rodea. Pero si nosotros dejamos que las tinieblas de fuera nos entren, anidarán y harán su obra, tendremos nuestros propios problemas y además no seremos de ayuda a los que nos rodean. Por eso, mira tu ojo. Mira lo que hay en tu corazón. Posiciónate. No améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo, hermanos, queridos hijos. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una de las formas que nosotros tenemos de ver si una persona es creyente de verdad es por sus hechos, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Una persona que dice que es cristiana pero que actúa como un no cristiano, habrá que ver, puede haber caído en un momento en una tentación, pero si vive ahí, en la oscuridad, vive ahí, en la concupiscencia de la carne, vive en la concupiscencia de los ojos, vive en la soberbia de la vida, podrá decir lo que quiera. Pero los hechos dicen que no es verdad que esté en Dios. Así que no nos consolemos, no nos dejemos engañar por el diablo cuando dice que estamos en la debilidad de la carne, que la carne es débil. Eso es una media verdad, una media mentira. Es una gran mentira porque es una media verdad. Perdona. No. Las cosas están claras en la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros estamos camino, pertenecemos a unas moradas que nos están siendo preparadas. La casa del Padre es nuestra casa. Este no es nuestro mundo. Tengamos cuidado cómo empleamos nuestro tiempo, en qué dedicamos nuestra vida. Es el mensaje final. Si nosotros estamos en la palabra de Dios, cumpliendo la palabra de Dios, en el temor de Dios, sabemos que nuestro futuro es eterno, permanente. Pero si no es así, nos quedamos con lo que tenemos aquí, vivimos aquí como queramos y no tendremos nada más, sino que las consecuencias de todo eso, las que traigan, que no serán buenas. Bien, me he comido mucho. En ese momento lamento que me haya extendido tanto, pero yo quería dejar esta carga de mi corazón que el Señor ha puesto esta semana en mí, porque una iglesia que quiere ser algo tiene que estar posicionada. Si la iglesia no está convencida de lo que es y de lo que quiere, no irá a ninguna parte. Y el hecho de que nos juntemos dos congregaciones no irá a ninguna parte, porque sumaremos deficiencia con deficiencia. Nosotros tenemos que saber lo que queremos, dónde estamos y dónde vamos. Y podemos y salir al mundo y enfrentarnos sabiendo lo que somos y lo que tenemos ahí delante. Y sabemos que ningún beneficio de este mundo no nos puede dar nada que nosotros necesitemos. Nada. Porque todo lo que necesitamos, ¿dónde está? Está en nuestro proveedor, en nuestro Señor, en nuestro Dios. En Cristo estáis completos. Y el mundo que nos rodea necesita a Cristo. Amén. Y en un pueblo de fe, ¿no?